Te llama el embajador de Argentina en Afganistán por tirarte un país y dice, mira, necesitamos tu presencia acá. Y vas, te parás 10 minutos así en una plaza, así, te sacan 3 fotos y listo, y te pagan. Nah, por tu presencia. Un poco de criterio también. Primero que no me quedaría nada más 3 fotos y me voy porque es re careta, y yo la verdad que soy anti careta. Y no sé si me iría a Afganistán por el hecho de que me puede pasar una bala, ni me pongo un pie ahí, qué sé yo. Pero bueno. Pero el Diego fue para esos lados y fue por la plata. No, o sea, de una revista, capaz que llaman. Para hacer la columna de viajes. Claro, eso, bueno, también. Tenés que ir y... Bueno, mis celulares... Viajar en charter, no sé, privado... Claro, conocer. Para probar el asiento del avión, ponele. Conocer, opinar. Sí, es todo eso, gratis, bueno. De arriba. Eso, viste, de arriba. Eso es lo que buscas vos. Por ahí voy, siempre por izquierda. Todo de arriba querés. Vos, Dieguito. Y a mí me gustaría ser dueño de un casino. Nos sería vamos a la Las Gloria. Vegas. ¿Para qué sería? ¿Cómo se llamaría tu casino si tendrías uno? Casino Lore. Casino La Lore. Carpe Diem. Carpe Diem. ¿Cómo Lore? Pará. Vení, decilo al aire. Decilo al la aire. La operadora más sexy. Digo que podemos ser socios, porque cuando me hiciste la pregunta fuera del aire, ¿de qué me gustaría trabajar? ¿Qué dije? De madama. Ah. ¿Y vos qué querés tener? Un casino. ¿Podemos ser socios? Sí, me gustó. De una, sí. Me gustó, sí. Ya está. Yo soy catador, si quieren. Yo cato. Haces casting. Claro, yo voy y te cato las máquinas, las chicas. Yo cato. Te cato las máquinas. ¿Y a vos, Rama, qué te gustaría hacer? Catador. Te cato todo. Y claro, es como vivir de arriba. Es como vivir de arriba, ¿o no? Sí. O sea, cato todo, está bien. Mientras que no tenga que catar un... Bueno. Sigamos con otro tema. Bueno, para que vos nos cuentes de qué te gustaría trabajar, hacelo al 4224-4130, o si no, vía Facebook nos dejas ahí tu mensajito en nuestro muro y respondés a la consigna. Aprovechamos y vamos a escuchar el primer tema. Arrancamos con Led Zeppelin con el tema Immigrant Song. Dale, vamos. We'll be right back. Seguimos en Carpe Diem y como es habitual, llegó el venezolano que llegó tarde. Nuestro amigo Tadeo. Hola, estaba trabajando, chao. Llegaste tarde a nuestro cumpleaños. Qué bolas. Cumplimos un año hoy. Hablando en serio, chao. Te doy las palabras. Vale, qué bien, bueno, qué bien. Espero que tengas una excusa. Sí, tengo una excusa. A ver. A ver. Estaba trabajando. Está bien. Bueno, mira, bueno, eso no es excusa. ¡Mentira! Pará. Y si sigo dando excusas, vean eso. Perdón, se escuchó el mentira de la operadora. No, pana, o sea, lo mínimo mentira. Estaba con una chica, estaba con dos. No metas cizaña, Lore. No metas estaba más con tres, cizaña, con un traba, no sé. Bueno, un traba, pues está bien, con un traba. Está bien. Sí, pero seguro me vieron, mirá, por ahí. Ya que el venezolano dijo que estaba trabajando, el pan acá, te digo. Estaba trabajando, ¿entiendes? Trabajando, bueno. No. Estabas trabajando, no trabajando, trabajando. Trabajando. Laburando, pues. Laburando, ahí está. Ahí está. La consigna de hoy es, ¿de qué te gustaría trabajar, laburar? ¿Cuál sería tu empleo ideal? ¿De qué me gustaría trabajar? De stripper, en un bar gay, weón. ¿Qué? Re homosexual. No. Sí, ¿sabes que siempre? ¿Sabes que siempre? No iba a terminar bien, no ibas a terminar bien. No, terrible, con lo del traba y no. No, siempre quise ser, desde los 15, 14 años, quise ser futbolista, man. En serio, quise ser futbolista. Dije, a los 16 me voy a España o Argentina a ver qué tal me va. Pero no soy muy bueno. Y ese sueño se fue desvaneciendo. A propósito de España, perdón que te interrumpa. Sí, tranquilo. Le mandamos un saludo a Maxi que nos está escuchando desde España. Un gran abrazo a Maxi. Un fuerte abrazo. Dice que es la primera vez que nos escucha y justo nos casa en el aniversario. Pero viste, es increíble. Nos escuchan en todos lados menos aquí en Argentina. No, te vas a matar de Argentina, Venezuela, México, España. Chamo. Y bueno, Haití. Chile, Haití, que lo dijiste la otra vez. Haití. Colombia. Bien. Nos vamos internacionalizando. Venezuela. Yo tengo amigos en Venezuela. ¿No? Ay, Dios, los amigos de Ram en Venezuela. Si son amigos, como... No, de vuelta. Si son como Tadeo. No. ¿Qué igual, pasa? Fíjate que yo me acostumbré. Acá tengo amigos que llegan tarde, así que lo mismo. Qué todos mala siempre fama. Tenemos un amigo que llega tarde. No, y vos llegaste temprano. Lo bueno se hace esperar. Es verdad. Esas frases para taparlo, viste, ir tapando todo. Acá tenemos los primeros mensajes que responden a la consigna. ¿De qué te gustaría trabajar? Antes de que leas el primero, yo quiero decir que lo apoyo completamente a Nahuel con su profesión. Yo Nahuel dice... Lo llevo, si quieres. Mi empleo ideal sería de actor porno. Sí, bueno. Llamo actor porno, porque no lo dije. Ese mismo es. Ese vos corré mismo. Ahí atrás de la pelota, Gil. ¿Leo el segundo? Dale. Nahuel corre atrás de otras pelotas. ¿O no? ¿O no? No sé. La dejamos ahí. Sí. El siguiente mensaje de Jonathan Elías Saúl dice, músico sin lugar a duda. Un fuerte abrazo, chicos, de parte de todo Premonición. Le mandamos un saludo a los chicos. Saludos. Perfecto. Cuñito y todo. Ese dice, me gustaría trabajar de la música. Y empleo ideal sería ponerme muy ebrio y que me paguen por eso. Algo así como catador de vino. El cata. No chamullé, tampoco es la idea. El catador de vino es algo un poco más serio que para echarse como... Catar es una excusa, ¿ok? Catar es una excusa. Como el Cata Díaz. Uy, ¿cómo estamos? A full. No, pero, o sea, el catador de vino. ¿Qué? Es como el crítico de cine, me parece que empleo es totalmente absurdo. Sí, no. Bueno, tienes que saber mucho, pero... Catador de marihuana, si no. Pero yo creo que es algo que cada uno lo tiene. No, pará, yo creo que hay cosas y cosas. Para mí el vino, no, yo no me imagino a alguien siendo subjetivo, porque el vino sabe bastante igual para todos, pero el cine es muy difícil. No, el cine es verdad. El cine me parece... Una comparación media... Que me parece que el cine puede ser mucho, se puede ser objetivo. Los buenos críticos tendrían que ser objetivos, pero como no... Realmente yo diría hay un montón que de tipos para de vino, ser uno boludo. De los dos, disculpa que te interrumpa, para ser uno de los dos tendrías que hacer también otra cosa. Perdón. O sea, soy crítico de cine o soy catador de vino, pero hago otra cosa. Rama, ¿entiendes? El Ubita sabe lo mismo, en verdad. No, que pero no. Te lo cate el Cata Díaz que te lo cate yo. Pero es como el Ubita es como una película mala, me imagino yo. Obviamente, no te digo por eso. Yo te digo en el sentido que hay que ser objetivo. Y me parece pero escuchame una cosa, el Cata Díaz capaz le gusta... ¿Por qué el Cata Díaz? No importa. El vino del interior le gusta. No, le gusta el Ubita y le hace un vino caro, de esos que valen 2.000 pesos la botella. ¿Por qué no pones ejemplo? Y dice, esto es un asco. Al Burrito Ortega, ahí está, mirá. No, el Burrito Ortega le entra al termidor. Y le das, pone, no sé... A la majuana, que al termidor. Sí, es mucho. Y capaz que le pones un vino añejo, esos mendocinos. Malbec. No, no me refiero a eso. Bueno, ya nos fuimos por las ramas. Está bien, listo. Vayámonos por las ramas. Nos fuimos por las ramas, como siempre. Y por mí se fueron. No puedes decir que son ramas. Quedémonos en la rama, entonces. ¿Quieren leer otro mensajito o algo? ¿Qué hacemos? Vamos a escuchar otro tema. Bueno, vamos. Pues. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Los Piojos con el tema Farolito y va dedicado a Maxi. Dale. Solo un bien. Canal en mi casa tengo, chavo. Uno nada más. Uy, qué bajo. ¿Querés que te diga? Bien, seguimos en Carpe Diem. Y acá Julián tiene un par de fechas para pasarnos. Sí, toca Charly García el 27 de este mes en el Gran Rex. Mañana, Charly. mañana. Se tiró de la pileta. ¿El 27? No, hoy. Hoy toca Charlie. Hoy no sé si, si el 29 también. Toca Divididos el 28, Entrenato de Colegiales. Mañana. Mañana. Estelares, mañana también en Niceto Club. Danger 4 en la Mariano Moreno. Mañana toca también. Y Carajo el 30 en XLR Club. En la calle. Qué mal que leo. Tribunal. San Miguel. Ah, la conozco. Sí, en San Miguel, la localidad de San Miguel. Y mañana también toca Aerosmith, en La Plata, en el Estadio Único. ¿Pero viste lo que le había pasado a Steven Tyler? Se cayó. Se cayó de la, en el de baño. La bañera, ya está grande ese hombre, me parece. Se cayó, se rompió dos dientes y no pudo tocar ese día. En Perú, creo qué que fue. Salame. En Paraguay. Paraguay. Qué no salame. Solo pasa porque está recogiendo el jabón. No. ¿Qué te iba a decir? Pará, igual viene Argentina a Manu Chao. ¿Cuándo? Noviembre. No sé la fecha exacta, pero yo voy a ir. Ya la entrada ya me la van a sacar, ¿viste? Te la saco, pum. Sí, sacala. Un precio así como 120 campo. No te aproveches de la radio que nos regalan entradas para todo. No te aproveches, es poco ético, ¿sabes? Ah, solamente quería pasar a los amigos, los chicos, Manu Chaos. Claro. Si alguien quiere venir y traer entradas para que sorteemos y dejarnos alguna, traiga. Está todo bien. La sorteamos, seguro la sorteamos para la gente. No vamos, si no nos gusta Manu Chao a nosotros. Aquí ya cuatro que quieren. Y bueno, yo tengo hoy que es jueves un par de estrenos de la semana. Como para ponerle, si no tenés, sabés qué hacer, te vas al cine, a ver qué tenés para ver. Es jueves, es lindo ir al cine ahí con los estrenos. Con una siempre chica, la primera función sí, siempre está llena. Después capaz vas a las dos semanas y hay cinco en el cine. Pero la primera función está buena porque es clima cine. Clima sí, cine, puesta. ¿Qué decías, Juli? No. Ah, pensé que no, como pensé que querías decir algo. A ver. Bueno, primer película, Contagio. Te leo así un resumen rápido. Una enfermedad mortal amenaza a la humanidad y un equipo internacional de doctores intenta detenerla. Dirigida por Steven Soderbergh, Marion Cotillard, Matt Damon, Lawrence Fishburne, Jude Law, y Shalala. Gwyneth Paltrow y Kate Winslet. Es muy linda esa chica. No, son todos caretas. Va a ser mala la película. No la vayan a ver. Es como un virus T. ¿Podemos pasar a la siguiente? No, yo vi el tráiler y te juro que me dieron todos los trailers. No, yo creo que todos los trailers enamoran, güey. Menos la del oso este que hicieron la película, pero todos los trailers enamoran. Pero no les pasa que ya están cansados de estas películas de epidemias, pandemias, fin de mundo. Todo en América, pero no la América que decimos nosotros, la América para los yanquis, que para esos América es ellos solos, ¿me entendés? A mí me encanta. Pero ya hay un punto que me satura. ¿Pero no te gustaría que haya algo así bien grosso y tener que estar sobreviviendo? En un mundo. No, porque no soy yanqui, el cochino reinará. Me encantaría que haya zombies. Y ir así con carrera con un bate. ¡Pum! En la cabeza. Es recurrente esto, Diego Rama. Está bien. Sí, está bien. No, sí. Está perfecto. Creo que nunca lo vi tan bien. En serio. Una vuelta nos quedamos hablando con un amigo de lo que sería si fueran todos zombies. Y estaría bueno. Sería buenísimo. Es mi sueño. Y cuando yo trabajo. Si hay una corporación que se llama Umbrella, que está creando un armamento especial y casualmente prueban con humanos y se vuelven zombies. Estaría buenísimo, háganlo. O sea, si vos tendrías la plata de Bill Gates y hay un enfermo como vos, científico, que te dice, mira, puedo hacer a todos zombies, poné la guita, ¿vos la ponés? Tomá, poné... Sí, yo todo, all in. Y ponés tu casino. Y ahí terminás de explotar a los zombies. Y después los tenés como empleados, con cadenas. Claro. No, pero eso sería muy volver a la rutina. Más de lo mismo. Ah, pero un batazo, por favor, sigue con las películas. Sí, iba a decir exactamente lo mismo. Ay, bueno, colgado no fui, me vuelta. Una nacional, Violeta se fue a los cielos. Una chica que ama la música va transmitiendo su folclore por toda Argentina. Dirigida por Andrés Good, Francisca Gavilán, Cristian Quevedo, Patricio Osa. Tomás Durán, Luis Machín y Valeria González. ¿Viste como que está más... El primo de Machín. Creo que Secreto de sus Ojos nunca vi tantas películas nuevas que salieran en tantas salas, ¿me entendés? Con tanta repercusión. Ah, bueno. Medianera, tengo que ¿Nunca les ha llamado la atención? ¿Por qué tipo ese habla así? En los trailers. ¿Cómo? una película donde el nacionalismo incrementará. ¿Por qué hablas así, Juan? ¿Por qué? Y porque te la, como que te la unta y te dice, mira, es esto, te la muestra y te la guarda. Aparte es como que aparece la pantalla en negro, aparece un chico va a salvar y te aparece la nación. ¿Vieron la película El Descanso? Uy, es buenísima, es romántica. Yo la vi anoche. Es muy buena. Es de una mujer que vivía en Estados Unidos y otra que vivía en Inglaterra. Y una era millonaria y hacía trailers. Y otra era actúa? Más de campo. Okay. Actúa Cameron Díaz. Sí, me parece que la vi. Kate Winslet. Que está Jack Black. Tengo que verla entonces. Jack Black. La vi un ratito nomás. Ay, ¿quién es el otro? Ah, y Jude Law. Acá Cota. Ahí me gritó Jude Law. Es buenísima. Bueno, Lore. No me digas que no lloraste. No, no lloró, no, no, pero ella. Dice que no es maricona. Tú eres la Eva. No tiene sentimientos, Lorena. No tiene sentimientos, por eso no llora. O sea, está mala. Mala. Otra película. Mala. La Patria Equivocada. Basada en la novela de Dalmiro Sáenz. Tras enamorarse del cabo Clorindo, la niña Clarita abandona su buen posicionado hogar para dedicar su vida a su marido, desertor del ejército, y a sus ideales. Dirigida por Carlos Galetín. Con Juana Viale y Adrián Navarro. Próximamente. Adrián Navarro también trabajó en Medianera. Sí. Es el mismo Adrián Navarro. Y Juanita Viale es la nieta de Mirta Legrand. Exacto. Ojo. Sí, hay conocido. Che, ¿tenés más películas? Dos más. Dale. Si fuera yo, es una comedia en la que un hombre casado y padre de dos hijos accidentalmente cambia sus cuerpos con su mejor amigo, dando lugar a una serie de dificultades tremendamente complejas. Dirigidas por David... Esperen que se me fue la pantalla. David Dobkin, con Jason Bateman, Ryan Reynolds y Olivia Wilde. El primero es el actor... Todos amigos nuestros. El primero es el actor de Arrested Development. Muy buena serie, pero esta película me parece que va a ser... Vi el avance... No. Va Patrick. En este caso el avance a mí tampoco me gustó. ¿Viste? Y ¿cómo es que se llama? Ryan Reynolds es el de la propuesta. Ah. El de Linterna Verde. No sé si es el de O al revés. Capaz que estamos cambiando. Me confundiste, no, pero son parecidos. Trabaja con el flaco y Olmedo. Nada que ver, ¿viste? Y otra a la que le tengo mucha fe es a esta, también por el avance. Tres hermanos, que es un drama sobre la lucha argelina por independizarse de Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Dirigida por Rachid Bouchareb. No, no los lea. Con no te Jamel Debbouze. Dale. Rushdie Sem y Sami Bouajila. Bueno, Lore, ponelo todo al revés, así se entiende. El mensaje subliminal. No, una película bien up, así pum, para arriba, una comedia tranquila. No, pero esta de Tres Hermanos es... Así, viste, de guerra, clima de guerra, tratando de independizar. Sí, suena. Argelia. Suena. Sí, medio... Es recomendable. Yo la voy a ver. Me llama la atención. Así que bueno, esas son las opciones. Contagio, Violeta se fue a los cielos, La Patria Equivocada, Si Fuera Yo y Tres Hermanos. Bueno, seguimos con más música en Carpe Diem. Vamos a escuchar a Aire Reggae con la canción Amistad, ¿les parece? Vamos. Sepas que siempre yo estaré. Las cosas vividas nunca las olvidaré. Momentos de risas, de llantos y de algo más. No existen motivos que nos puedan separar. Amistad, que crece y no desaparece con tu amor. Amistad, de noche y de día nos da la alegría y el amor. Familia que yo decidí tener. Y juntos crecimos preguntándonos por qué. El destino quiso nuestros caminos cruzar. Y en el recorrido nació nuestra amistad. Amistad, que crece y no desaparece junto a vos. Amistad, de noche y de día nos da la alegría.

Bueno, acabamos de escuchar a los chicos de Tennessee con Gloria y Libertad. ¿Y qué estamos hablando en el corte? Acércate por favor al micrófono, Juli, porque... Estábamos hablando de estos chicos de waterpolo argentino. Ah, sí, que llegaron al Panamericano, porque no es, o sea, el waterpolo no es un deporte muy, muy respaldado económicamente, digamos. O sea, sabían ponerle el rugby, tampoco en la Argentina es pago, subsidiado. No. Claro. No es amateur. Y que la mayoría de los, perdón, de los deportes así que de este Panamericano son amateur. Creo que todos. Por eso, bueno, y eso quería remarcar lo del waterpolo y entre un montón de disciplinas más que no están respaldadas. ¿Eh? Todos no. ¿Cómo todos no? Y el fútbol, por ejemplo, no. No, bueno, el fútbol no. Está bien. Era no, es verdad, hay Panamericano que. Sí, es verdad. ¿Básquet, no? No. El básquet le pagan. Claro, por eso traen a esos negros. ¿Softball? ¿Softball? ¿Softball que. Softball acá sí, pero ponele en Colombia le pagan a los de softball. ¿Béisbol? Venezuela. No, no es lo mismo. No. El softball es una cancha más pequeña y una pelota más grande. Y se tira distinto. Hay una manera distinta de tirar, ¿no? Como sí. Se tira como si como fuera por abajo, como señorita. Al bowling, claro. Al pool iba a decir encima. Hockey pitchers de las grandes ligas que juegan béisbol y tiran así, como lanzando una bombita. ¿Y cómo es el tema en Venezuela? ¿Viste que hay mucho, siempre con la gente que tira... lo que es el béisbol y eso mucho ¿cómo se dice? Hay mucha pasión por el béisbol. No, que se inyectan esteroides. Ese tema. Bueno, normalmente lo que se inyectarán, se les descubre y... Pero es usual el escuchar en la liga una vez por año que pase eso. Quizá uno cada dos años, pero no se escucha eso, no se escucha eso. Bueno, y... todos pichicateros. ¿Hay el típico argentino patotero? son todos putos. El béisbol hay más gordos, weón. Ah, ¿sí? Sí, eso es una de las cosas que no me gusta del béisbol. Que, marico, son muchos gordos, weón. O sea, no tienen estado físico los... Sinceramente, no. Hay unos que sí, pero... Los que tienen que correr. O son gordos o son todos papeados así. Todos. Pero, no. Los bueno, empezamos a hablar de Guadalajara, de waterpolo, y la Argentina ganó un montón de medallas. Sí, más de 18... Dieguito, ¿tenés sí, no. Yo tengo la info hasta hoy a la mañana. Contabilizada en total... Que está, que no, de oro, digo, 40. 18. No, 18 de oro, digo. Ah, de oro, no, pero en total hay sí, que en total. Bueno, yo te cuento las de oro. Ah, perdón. Bueno, de oro, 18. Hubo 3 que ganaron. Sergio Villegas y Facundo Andresen. Cristian Algarve y Jorge Villegas. O sea, el hermano de Sergio. Y Javier Nicosia y Fernando Erqueta. Conquistaron el oro en el deporte pelota. Oh, el pelota, sí, el del frontón que le pegan con la mano. Claro. Hay distintas modalidades de pelota, pero bueno. Dejémoslo en pelota. Es difícil de explicar. Frontón, pelota, claro, pelota paleta. Frontenis. Hay un montón. Después las otras 15 medallas. Empiezo a decir nombres. Elizabeth Soler en patinaje artístico. Cecilia Carranza Zaroli. Y Julio Alzogaray en yachting. Javier Julio 2 en esquí náutico. Una bestia. Sebastián Krismanich en taekwondo de hasta 80 kilos. Florencia Molinero y María Irigoyen en dobles femeninos de tenis. Cecilia Piaggioli en aguas abiertas. Y este déjame ser a mí. Liuzón es argentino. Es argentino, carajo. Liuzón en el tenis de mesa ganó la de oro. La primera vez. La primera vez. ¿Quién le iba a ganar? Y vale. Un chino. Y pero tenía que el venir ping-pong, no es tenis de mesa. Pero imagínate, era lo que estábamos hablando nosotros vagamente la otra vuelta, que decíamos ir a jugar al fútbol a Canadá y triunfar en Canadá al fútbol. Claro. El flaco dijo, listo, yo voy a los Panamericanos. Voy a Argentina a comer chori. Pará, pero el flaco igual había jugado antes, me parece. No sé si como una competición y estaba entre los 10 primeros del mundo, como que era bueno el flaco, ¿no? Claro, es que pero imagínate que el flaco se vino a Argentina, vino a, pará, no se vino a Argentina. A buscar el calor de la está gente. Está en Francia el tipo ahora. A que le canten, bueno, Argentina. El flaco China todo dijo, y lo aplaudían todo. Vino acá a buscar el aliento de la gente. Vino por la gloria. Que salió en la entrevista diciendo. Se puso todo rojo, digo. Vino por la gloria. Obviamente el periodista argentino le dijo, bueno, vas a celebrar con un asado, tomando mate. Sí, vamos a la Villa Olímpica a comer un asado y a tomar y voy a probar la mate. La mate. Dijo eso. Es un genio. Es que en realidad todos los chinos que vienen acá hablan mal del idioma, me parece. Por gusto o porque les sale así, qué sé yo. ¿Es chino, es coreano o es japonés? me entra en la duda, pero... La... Para chino, mí era coreano. Chino. A ver, búscalo. ¿Cómo se llamaba? Liu Song. Liu Song. Ahora, mientras el... sigo diciendo las otras medallas. Bueno, está bien. ¿Qué vas a agregar? No, mientras él busca, voy a seguir leyendo. Chino, es chino. ¿Es chino? Chino. Ah, bueno, entonces dijimos bien. Sí, no le cambiamos el digamos, la... La nacionalidad. La nacionalidad, pero pará, eso quería decir. Que el flaco, o sea, jugando con los de su nacionalidad, no iba a llegar nunca a Londres, a una Olimpíada. Porque hay muchos chinos. Porque ¿sí? hay muchos chinos allá, sí. ¿Entendés? A un juego olímpico. Claro, un juego olímpico. A las Olimpiadas, dije. ¿No es lo mismo? No, las Olimpiadas es el periodo de 4 años que hay entre cada juego olímpico. Ah, bueno, entonces era el juego olímpico, está. El flaco nunca iba a llegar con los monstruos que tiene en su país. Entonces dijo... Voy a jugar el Panamericano, que son todos pichis. No creo, debe haber algo sentimental, no debe ser tan hijo de puta. Vino por el aliento de la gente. Para papá. No nos engañemos más. Vos en China te dices, sí, en Argentina realientan. Sí, alicató, chino, pobre. Ahí, después le está gritando, chino, la escuché mal. Y el tipo no entiende. Es que eso le gusta al tipo, le gusta sentir el calor de la gente. Me encanta porque habla como si fuera él el chino. Es que vino por eso, olvidate, vino por eso. Bueno, chino, y buen amigo. En esta mesa volveremos a estar contigo. Bueno, a mí me parece más que destacable lo de los chicos de handball. Que... La verdad que fue, creo que, el logro más importante haberle ganado a Brasil en la final. No sé los que vieron el partido. Sí, yo lo vi. Vos escuchabas a los relatores, estábamos hablando con los chicos y sonaba como... patriota hoy. Tomaba Brasil. Como el gol del Diego de los ingleses relatado por Víctor Hugo. Creo que los periodistas lo estaban viviendo así. Al principio de la transmisión, ¿cómo llama este? Bonadeo. Bonadeo le dice, más te vale que te quedes hasta el final, no como en, no me acuerdo que con no sé qué, Brasil 90, ponele en otra, que estaban jugando así una final y faltando 10 minutos el flaco se levantó y se fue. Lo dejó solo a Bonadeo en la cabina. Dijo, esta vez te lo vas a aguantar hasta el final. Y el chavo estaba al borde de las lágrimas en el partido. Sí, mira, llegó. Era un genio, boludo. Encima después... Me vas a acordar a... ¿Viste el Ledesma? El rugby que se retiró. Sí. Estaba terminando el mundial y estaba dando entrevista y ya se retiraba de la selección. Y estaba hablando, dando una entrevista por mis viejos, por mis hijos, por mi familia, por mi esposa, qué sé yo. Y en un momento se quiebra ya el gordo. Y agarra y el dice, gordo, ¿viste? Este amigo, está bien. Y agarra y le dice... Se habla a sí mismo, ¿viste? Para un segundo... Dale, maricón, y siguió hablando. Dale, maricón. Sí. Qué genio. Un cap. Sí. Redondeó las medallas. Sí, no, sí, que está muy interesante todo esto. En remo, María Laura Ávalo, María Gabriela Best, Clara Roner y Milka Kraljev. Cuádruple par. Ariel Suárez y Cristian Rosso, dos largos sin timonel. Rodrigo Murillo, Sebastián Fernández, y Agustín Silvestro y Joaquín Iguán. En 4 largos sin timonel. Best Ávalo. 2 largos sin timonel. Y Santiago Fernández, Cristian Rosso, Ariel Suárez y Alejandro Cuccietti en cuádruple par. Me parece que también hay que destacar. Pero tenemos una llamada. Llamadita. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla ahí? Muy buenas noches. ¿No me conoces la voz? ¿Te di la vida? No sé quién sos. No sabes quién sos. Yo ya sé, la gente no sabe quién es, así que tenés que preguntar. Bueno, es radio. Soy la mamá de Rama. Rama, Liliana, y llamaba para felicitarlos a Diego, a Juli, a Tadeo y a vos por este primer año. Lo mejor para ustedes, sé que lo tienen, lo mejor, porque son mejores que todos. ¿Me estás escuchando? Sí, estaba todos los radioescuchas pendientes. Ay, qué silencio. Muchas gracias, Liliana, por todo. No, por el Diego, mensajito. Y gracias Aparte también, silencio. Aparte también es un día muy especial. Porque también es el cumpleaños de Carpe Diem y es el cumpleaños de mi mamá también. Un aplauso. Así que quiero que la canción de feliz cumpleaños para mi mamá. Es que yo la vida la hago así, la festejo doble. Ahí está, escucha, mirá, para vos. Ahí va. A que Dios te amiguito, que Dios te bendiga y que reine la paz en tu día. Basta, no, más papelones. Historia, a ver si me voy a la fama, Ramiro, y te hago sombra. No, eso nunca. Bueno, que la pasen lindo este primer año. Ya dejaron de gatear, ahora empiezan a caminar más firmes. Bueno. Así que bueno, a darse porrazos, pero a seguir adelante. Qué maravillosa la vida. Y ustedes la tienen a manos llenas. ¿Te quiere decir algo, Diego? Sí. No, no eso, madre. Muchas gracias y bueno, que vos también disfrutes tu día. Gracias, Diego. Muchísimas gracias también a vos por la notita del Facebook. Chiste aparte, gracias. Gracias a todos por acordarse. Pero hoy ustedes son los protagonistas, así que mi corazón, Ramiro, está ahí. Sí, estoy acá escuchando cómo lo ve. Está emocionado, se quebró. Sí, me quedé adelante. Ya me pusieron yeso. Un beso grande para todos y a toda la audiencia también, que sigan multiplicándose. Gracias, gracias. Besos a todos. Un beso. Chao, ma. Feliz aniversario. Preparar la milanesa. Rica comida para esta noche, amor. Dale. Para todos. Besito. No, vos no vas a venir. Te das cuenta que es la madre de Rama. Decir que cumplen un año. Solo puedo decir lo que cumplo. Juega tú primero. Disfruten. Un beso. Un beso. Chao, chao. Gracias. Ven que porque por las ramas, por las Lilianas, nos vamos por todo. Mi familia es así, le hablan todo. Bueno, pero perdón, me parece que por lo menos lo menos que podemos hacer es contestar una llamada de ella, la señora que te banca, la que te dio a luz y la que te banca todos los días. Sí, lamentablemente. Te banca todos los días. Y que nos banca porque nos hace el aguante también a nosotros. Sí, de paso. ¿Sabes lo que es también, eso? Y también cuando nos juntamos a veces en casa a la noche, se tiene que... Y no la dejamos dormir. No la dejamos dormir. Sí, es una genia. Y también le mando saludos a mi papá, a mi mamá. Ah, se ponía a mandar todo en una lista. La radio está muy buena, quiero mandar un saludo a mi mamá y a mi papá. Bueno, ves... De la escuela número 11. Siempre interrumpiendo mi mamá. Yo quería hacer un resumen de los Panamericanos y decir que también me enamoré en los Panamericanos yo. A ver, ¿De quién? Me enamoré, pará. Primero. ¿Yu Song? Primero. Se pone nervioso. Fachero, primero. Tiene buen perfil. Primero me enamoré, pará, déjame hablar, Juli. Juli. Primero, de Agustina Barroso, jugadora de la selección argentina femenina de fútbol. Pero dale a la gente... Defensora, lateral por la izquierda. Divina, hermosa. Agustina Aparte Barroso. Jugadora de fútbol. Juega al fútbol, es de Tandil. La amo. Linda. Pero no quiero que se ponga celosa Delfina Marino también. Merino. La o jugadora sea, de hockey. ¿Qué? Tienen que saber compartir. No te digo nada. Tienen que ver que te enamores de una foto, de una imagen. No. Está perfecto. Pero es divina. No dije que no. Perdón. Pero vos la viste. Sí, es muy linda, la verdad que es muy linda chica. Igual yo me quedo con la fútbol. Más cosas en común. Y bueno, pero qué sé yo. Aparte sí, a la bueno. De fútbol la vez que un fernet se copa. Aparte que te falta más... uno para el partidito de las 10 de la noche en no, papi y le pero, decís, ¿sabes che, cuál? Me falta una. No, pero ¿sabes qué? Me llega a ir al piso y un amigo le pone una plancha, no sé. Yo la levantate, puta, le digo, levantate. De una. O te juegan caño y te tira un caño. ¿Te juegan acho, contra acho, y te tira un caño? Sí, no pasaba. En casa hablamos. Bueno, pero poner la jugadora de hockey, capaz que bueno, es más diferente, tenés razón. Pero yo no juego al fútbol, perdón, ¿entendés? En su experiencia, sí. Estamos hablando con Tadeo. No sé cómo es en Venezuela el tema. A ver. En hockey hay una regla, que no se ofendan las arqueras. Pero todas las chicas de hockey son lindas, o el 95% es ley de que es linda. Y 96, que la arquera, 96,5% es fea. Que no se moleste la gente. Lo siento, todavía es como en el fútbol, el gordo al arco. Te digo la verdad. La fe al arco, eso sí es hockey. Te digo la verdad. La verdad, yo nunca vi una arquera de hockey. Yo te cuento. Yo las veo siempre mascaradas y me quedo mirando el partido. Pará, yo te cuento una experiencia. Y nada más. He ido a muchos clubes así de por el rugby, he ido a muchos clubes, muchas chicas feas de arqueras de hockey. Decí que fuiste a ver Mina, no ibas a jugar. Ibas bueno, a ver hay Mina, un poco de eso. Hindú, la mejor decía alguna, por favor. Vamos, no importa. Por favor. En Uruguay, cuando fui. En el entretiempo de este partido que estaban jugando las chicas de hockey de Uruguay, en el entretiempo la arquera se saca la bota, no sé si qué estaba haciendo, se estaba vendando el tobillo, no sé. Y mientras estaba en el entretiempo, se estaba fumando un pucho. Vos imaginate que antiestético no es el hecho de que fume un pucho, que fume un pucho con la máscara puesta, ¿me entiendes? Fumando un pucho. Pero sin usar la máscara, lo tenía ahí en la boca. Una ceja así. Y vendándose. Está bien, está perfecto. Antiestético, pero se zampaba una cerveza también. Bueno, sí. La capitana hacía mucho calor, se estaba tomando algo, no sabía hacer una cerveza. Bueno, para cerrar... ¿Era mucho o otra cosa era? Para cerrar el tema de los Panamericanos, Argentina se ubica en el séptimo puesto de la clasificación general con 18 medallas de oro, 8 de plata y 26 de bronce, detrás de los Estados Unidos, Brasil, Cuba, Canadá, México y Colombia. Estados Unidos tiene como 150, 140 y siempre, medallas. Siempre, no sí, sé por qué. Verdad. Che, me parece para remarcar también lo que muchos... atletas estuvieron diciendo argentinos El tema de la infraestructura, lo que están aportando supuestamente la inversión, aumentó bastante del Estado, por parte del Estado. ¿Al deporte? Al deporte. Amateur, exactamente. Al deporte amateur. Estaba escuchando a las chicas de remo que decían que pasaron de tener un barco, una flota, no sé cómo flota, se dirá. Una flota. De que era tan pesada que no podían cargarla y que tenían que cortarla, digamos, rebajarla, a tener una de buen nivel, digamos, de última tecnología, digamos. Y hay que rescatar, por más que no nos gusten algunas cosas del gobierno, hay que decir que parecería que la inversión está siendo más grande. Ah, perfecto, eso. Vamos con el tema Vagabundear de La Mancha de Rolancho. Thank you.

the same. Still I'm awfully glad I came. Resonating in the shape of things to come. Never waiting when I know there's only one. Messed it up but rest assured, no one ever thinks they're cured. Just a minute while I reinvent myself. Make it up and then I take it off the shelf. Over the lawns of light, over the moon by midnight. Let's do it all this time. Everyone wishing well. Seguimos en la segunda parte de Carpe Diem. Recién escuchábamos el tema Midnight de los Red Hot Chili Peppers. Y bueno, llegó la hora de hablar de fútbol. ¿Esa voz? No sé. Llegó la hora de hablar de fútbol. Tenía que decirlo. Y bueno, yo estoy de Levante. Y bueno, hablemos si quieren del torneo local, si les parece. Se jugó entre semana. Del torneo Apertura. Ya vení con Vélez. Se está acercando Vélez. Le ganó a Estudiantes. A un Boca que está primero. A 6 puntos, ¿no? Sí, de Vélez mantuvo. Está a 8. Porque no está a segundo. A segundo está Atlético. Pero mira, Vélez tiene que jugar contra Argentinos, que bueno, está último. Contra Boca después. Colón, Rafaela, Belgrano y Racing. De los que te nombré. Está lindo el final del campeonato. De los que te nombré, Racing, Rafaela, Racing y Belgrano tienen la misma cantidad de puntos que Vélez, tienen 20. Racing tiene 22. Creo. No, Racing también tiene 20. Rafaela tiene 22. No, creo que tiene 21, si empató. No, tenía 19. No, 20 tiene. 20. Rafaela tiene 22. Bueno, Colón está ahí con 18, una cosa así. Y bueno, Argentina está último. Pero quiero decir que contra todos los que le queda jugar a Vélez, están ahí peleando. O sea, Vélez depende, sí, de sí mismo. Y mismo está lindo el final del torneo, porque el puntero, vos ponete a pensar, tiene que jugar contra Rafaela, tiene que jugar contra Vélez, tiene que jugar contra Racing. No, está entretenido. Se le viene jodido. Sí. Bueno, hay que decir entonces que empató ayer en Lanús Racing 1-1. ¿Viste el quilombo que se armó? Sí, Camoranesi con Camoranesi, Trancia. Sí. ¿Y viste lo que salió a decir Marchesín de Teo Gutiérrez? Es un tarado, dice, así corta. No, es un tarado, es un bocón. Y tiene razón el flaco por momento. Habla de más. Volví a Colombia. No sé, porque flaco juega bien, pero ponele que el torneo pasado. El torneo pasado habló menos y jugó mejor el flaco. Jugó mejor Racing incluso. Es un bocón. Y hay que decir también el incidente, ¿viste lo que pasó con San Lorenzo? Que a Botinelli fueron al entrenamiento 3 barras o 4. A medio entrenamiento a decirle, le dijeron al turco, no, mirá, San Lorenzo está jugando muy mal, le dijeron, mira, turco, con vos no es, es con los jugadores, hay que poner más huevos, les piden, ¿viste? Y saltó Botinelli a enfrentarlos, y de atrás le vino una piña. Le pegaron en el ojo, y parecería como que fueron un poco para calmarlo, lo llevaron al vestuario, tenía el ojo hinchado. Se peleó también, saltó como una bronca con Migliore, que también habla mucho. Y la verdad que es patético. Y es más indignante. Patético. Sí, es peor todavía porque era un entrenamiento que era puertas cerradas y que estaba puertas cerradas de los hinchas y a puertas cerradas de los periodistas. ¿Cómo puede ser que tipos de esta, que no merecerían. De esta índole. Claro, puedan entrar y pegar una piña así y salir. Impunemente. Luego mafia política. Así es el futuro argentino. Y ahora Botinelli dijo que. ¿Sabes qué? Que no quiere jugar más en San Lorenzo. Ah, ¿sí? Dijo eso, ¿sí? Mirá. Para mí está perfecto, boludo. ¿Qué querés que te diga? Y San Lorenzo ya viene hace un año y medio teniendo problemas. Tiene problemas con Vélez, tiene problemas con sus propios jugadores. ¿Sabes lo que pasa? También hay muchos pibes, ¿eh? Hay 4 grandes y el resto hay muchos pibes. Escuchame. Es difícil llevar un equipo así. Yo siempre digo que bancar a los pibes, pero hay que saber ir echándolos. No puedes depender así de los pibes. Pero ponerle Botinelli, ¿hace cuánto está en San Lorenzo? Creo que desde... Sí, hace 6 años. Hace sí, 2000. Fácil, pero un montón. Pero un montón. Imagínate que del lugar de donde... No sé, porque es como un símbolo ya. Es como... Es Botinelli. Botinelli, como Romeo, ponerle en San Lorenzo. Y que vengan y tus propios hinchas te peguen un viaje. ¿O no? Sí, la verdad que es. Yo también me voy a... No. Pero la verdad que... 6 años en Argentina, perdón, si vos buscas... Que no sé, se va diciendo, bueno, voy a buscar un club más decente, un fútbol que no haya esto, en todos lados es así. Vélez. Bueno, si querés pelear el campeonato desde abajo. Che, no, Levante, pero para mí no encaja, Levante. En serio no encaja con Vélez, para mí. No es un jugador para Vélez. No, para nada. Ya está, aparte ya está manchado con los colores de San Lorenzo. Ay, Dios. Como si sacaran tantos pibes, viste, como si todo el equipo fuera de Vélez. No, pero San Lorenzo es la contra de San Lorenzo, de Vélez. O sea, hay mucha pica. Todavía no es clásico. Hay pica. No, pero hay mucha pica. Que no se bañan. Hay que... Bueno, y otros resultados. Perdió 3-0 Independiente. ¿No? Sí. Perdió 3-0 contra con Banfield. El Banfield del Bigotón, la Volpe. Y el Chucky Ferreira. Ganó Unión 1-0 contra Olimpo, ¿no? Unión 1-0. Sí. Ganó sí. Boca en Colón. 2-0. Podría haber metido 3. Hay que decir algo. ¿Sabés que noté en la transmisión? Pará. Yo voy a decir algo que... Sí, sé. Vas a decir. Dale, que yo te Pero Colón no jugó como Colón juega de local. Para mí hubo algo en el medio. Iba perdiendo 1-0 y no iba para adelante. Pero para mí eso iba perdiendo 1-0 y no agarraba la pelota. ¿Sabés qué me parece raro? Que ¿cómo jugaron los jugadores? O sea, ¿cómo fue el equipo de Colón? Porque ponele... iba para adelante. Sí, había un poco eso, pero los noté muy cansados también, al equipo en general. ¿Cansado de qué? Eso es lo que digo. No puede estar cansado, pero... Yo vi el partido entero, pará. Y no solo que... Te voy a hacer una seña. No, esa seña no... Porque no puedes pagar, no tenemos tanta plata como para pagar todo el campeonato y no nos interesa tampoco, porque campeonatos tenemos. No es que Boca viene a ganar el 2008. Puede pelear ahí arriba y no tiene sentido comprar un campeonato. Pero igual no es porque compre el plac. No es así. No, pará. Para mí lo que es claro que quieren bajar al técnico, hay un problema en Colón. No creo que Boca se rebaje a pagar un campeonato. Eso no, puede ser. Creo. Para mí es más probable eso que, digamos, para, un ¿quién equipo es el chico técnico? ¿Quién es el técnico de Colón? Igual no es un interino. No, Capria estaba en este momento. ¿Capa? Capria. ¿Capria? Bueno, a Capria dale 2 fechas más y lo bajan. Si no lo bajan en 2 fechas, ahí hay algo raro. Si no... estamos hablando. Pero igual Boca, perdón. Es que ponele, para pagar un partido no necesitas pagarle a todo el plantel. Le pagas a 2 o 3 jugadores claves y listo. No, pero igual, no. Colón jugó mal desde el arranque. No parecía comprado. Está bien. Parecía que jugaba mal. En la duda. Parecía como... que... hagamos como dije yo. Bueno, si ponemos a la duda, no miramos más fútbol. Decimos, este puede haber sido comprado. Mirá, ganó. No, tampoco hay que culpar al que ganó. Boca jugó muy bien. Tuvo unos 15, 20 minutos que jugaba muy bien seguido. Porque Boca. Colón no jugó nada. Y bueno, eso es culpa de Colón, pero no me parece que hay que decir ya enseguida está comprado. No discutimos más. Listo. Ganó bien. También hay, no, más vale, le podría haber metido 3 y hasta 4 si quería. 7. No, 7 ya no. Sabes que no. No, se están sacando chispas, no, mío. Pará, me parece que hay que decir algo. ¿Sabes? Creo que vos me habías dicho que te voy a dar la razón en esto. Como que lo habían escupido a Riquelme y porque era Riquelme le dieron como más repercusión. Sí. Bueno, el otro día lo escupieron a Clemente y tampoco nadie dijo nada. Es Clemente, o sea. Claro, es porque Clemente. Es Riquelme. Para mí que... sí, es un poco las dos cosas. Para mí que está mal que lo reproduzcan así en la televisión, que lo reproduzcan tan masivamente, tantos programas y salir. Y porque seguro era un hincha de River el que lo publicó. Y sí, si el dedo en el culo a Riquelme, perdón por la palabra culo, pero ya dije culo, y lo pasaron 30.000 millones de veces por la tele. Y seguramente no, pero el jugador de Banfield era hincha de River, seguro. Pero me parece mal. O tenía un amigo que le dijo, si jugás contra Riquelme, metés el dedo en el culo. Me parece que escupir por parte de un hincha, al ser tantos hinchas y vos fomentar pasando esta imagen tantas veces, es como que es distinto a meter el dedo en otro. Pero tipo. Lo pasaron un montón de veces y nadie más le metió el dedo en el culo a nadie. Pero es distinto, porque son los jugadores, más vale que les pueden poner una amarilla y no juegan más, pero el hincha no es así. A Riquelme le hicieron todo, le metieron dedo, lo escupieron. Pobre. No, yo lo que no le puedo perdonar nunca es lo de la madre. Decidió dejar la selección por la madre, que se le subía la presión, le bajaba, no sé. Es bostero. Eso no se lo puedo perdonar. Perdóname que te lo diga. Perdón, pero cuando te conviene es bostero y cuando no te conviene empezó en Tigre. Me has dicho, no, ese chico empezó en Tigre. Bueno, pero es de Boca. Nomás te dije eso yo. Sí, me lo has dicho, buscamos en el archivo. Buscame el archivo, Lore. Buscame primero el archivo. Que me estoy enterando que empezó en Tigre, en este momento. Yo pensé que había empezado en Argentina Juniors. Bueno, o empezó en otro equipo, no sé, no me acordaba. Pero me acuerdo que siempre decías, bueno, pero no empezó en Boca. Y bueno. Capaz que lo que quiere decir Juli es que... Es bostero, los bosteros son distintos. Mirá Tevez ahí en el Manchester City. Qué cabeza chiquita que tenés. Pará, como que... así son los bosteros. Déjame poner un paño frío esto. Como que es chiquita la cabeza. No, pará. Es chiquita la cabeza. No sé qué iba a decir. Yo quería que dejen de pelear. Que cálmense, muchachos. No, pero fuera de joda. Los de Boca ponen primero a Boca y después a la selección. El resto, no. No, eso lo decís por ahora porque Riquelme no... ¿Qué preferís? ¿Ver a Argentina campeón del mundo o Boca campeón del mundo? Yo prefiero a Argentina. Por eso me parece que el 90% de los hinchas de Boca no coinciden. Y me parece que estás generalizando, pero de acá a la China. Y me parece que tenemos que cambiar de tema porque es para pelearse esto. Haría una encuesta. Está siendo muy subjetivo. Yo creo que es Argentina campeón del mundo o Quilmes campeón del mundo. Yo digo Quilmes campeón del mundo. Argentina, pero es distinto. Pero es distinto Quilmes porque no Quilmes nunca. No sale nunca campeón del mundo. Más vale. Y Argentina en toda la historia salió 2 veces. Y es un montón. No, y bueno, pero es bastante. Y pero Quilmes. Pero ¿sabes lo que me gustaría a mí? Perdón. Perdón, será muy anti-argentino el comentario. Pero vos ponete a pensar. ¿Anti-argentino? Mundial 78. Aguante el chino argentino. Luis Song o Jean-Louis. Mundial 78, una visita de los militares al vestuario de Perú. 7-0. Pasa el tiempo, salimos campeón. Todo pasa el tiempo. Mundial 86. 6-0, Perú. Sí. Semifinal con la mano de Maradona. Y que ya hubiese sido un empate 1-1 con Inglaterra. Y era otro partido. O sea, son dos mundiales que se podrían haber ganado de maneras más limpias, si querés. Pero la ganamos. Quisiera uno con Messi. Y no sé, con un acompañante más, porque me parece que siempre le falta uno. Como diciendo, lo ganamos bien, mirá, este es el Mundial de Argentina. No me toques a Messi. No, pará, no, no, pará, pará. Lo ganamos bien, ¿me entendés? Que me iba a olvidar lo que quería decir. Pero lo ganamos, pero lo ganamos como argentinos. Siempre por izquierda. Y pero lo ganamos como argentinos, no, o sea. No, no, no. Pero lo la verdad que para argentinos. Mí... Estamos mezclando cosas, volvamos a hablar de Boca y... ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que los argentinos son...? Nah, el argentino si te puede... Para mí si te puede hacerte el... Me parece que si el argentino lo que quiere decir Rama es que si la tiene... La puede ganar por derecha y se da cuenta que por izquierda puede, prefiere por izquierda para quedar mejor. ¿Es así? Algo así. No. Yo no creo. Para mí no es así, pero estoy tratando de... Algo así. Acomodar. No, lo de Maradona fue una viveza. Y bueno, sí, eso es lo que, está, eso es lo que eso, quiero decir. Eso sí. Pero, y por no izquierda. Es argentino, es Maradona. ¿Entiendes? Bueno, pero eso es lo no, que estamos digo. Comparando una viveza de Maradona con un partido supuestamente arreglado. No es lo mismo. No, no, sí, nos fuimos por las ramas ya de eso. Eso ya estamos. Pará, pero en cierta parte. Y pero tiene que ver, compararon a Perú con. En cierta parte es comparable porque en las dos hubo algo raro. Algo que no fue lo más. O sea, si hubieras no elegido. Comparable. Es comparable porque hubo algo que te deja duda, por lo menos. En la de Maradona no, pero te deja duda cómo se hubiera sido el partido. Sí, pero por eso no es comparable, porque la Maradona está a vista, o sea, le hizo... Bueno, pero te deja la duda, ¿qué hubiera pasado con el 1-1? Si hubiera quedado 1-1. Te no deja sé. Duda. Por eso te digo, no sabes. Hubiéramos empatado, sí. Si te miraba 1-1, empatábamos, ¿o no? Era, es empate cuando te mira 1-1. Volvamos al fútbol local. No, pará, tenemos que hablar del Levante, que está puntero. Pero pará, que cerramos con el fútbol local y hablamos del fútbol internacional. Dale. Se sortearon los 32avos de la Copa Argentina. Y la gran noticia es que River va contra Defensores de Belgrano. Sí, contra el equipo de Ortega. Y Boca va contra Santa Marina de Tandil. Quilmes. No, primero Vélez. Vélez contra Racing de Trelew. Contra Deportivo Riestra en la Quilmes. Y Quilmes contra Deportivo Riestra. Ya les vamos a agarrar a Deportivo Riestrianos. Está en la D. Ojo que es un equipo fuerte de la D. Deportivo Riestra. Comemos crudo. Ojo. Comemos crudo, papá. Nosotros contra Racing. El grupo 1 está. Vélez. Es pan. Rosario Riestra. Pan. Te lo manda. Sí, pancita ahí. Vélez, Rosario Central, Belgrano, Independiente, Boca, Boca Unidos, Huracán. Y bueno, y después otros equipos que si quieren se los nombro. No sé, sí, como quieras. Racing de Trelew, Brown de Madryn, Sacachispas, Colegiales, Central Norte, Excursionistas, Huracán, Boca Unidos, Central Córdoba. Boca versus Boca Unidos se va a dar el... No, puede ser, porque es eliminación directa este torneo. O sea, el que, el que gana, el ganador, pasa. El ganador de Vélez y Racing de Trelew juega contra el ganador de Brown de Madryn y Rosario Central. Sí, no sé cómo están armadas las llaves, pero... ¿Te imaginas una... final del grupo Boca Unidos? ¿Sabés cómo van a gastar a las gallinas, pobre? Hablando de las gallinas y de Boca, hay que decir que ya para el verano se ha confirmado por lo menos un amistoso entre Boca y River. Fuera del país. La primera vez creo que juega Boca contra un equipo de la B, en un torneo amistoso de verano. Va a jugar en Chaco, dicen porque va a haber menos gente supuestamente y menos quilombo, porque no es en Mar del Plata ni en Buenos Aires. La verdad que a mí me parece lo mismo. Y me parece que no tendría que jugar. Fuera del país tienen que jugar para mí. Vélez va a jugar el amistoso en Europa, con el Real Madrid. Más o menos. Sí, pero igual lo va a agarrar el Levante en la mitad del vuelo. Y a ver, hablame del Levante. El Levante. Decime tres jugadores del Levante, para empecemos por eso. ¿Tres jugadores del Levante? Ya te lo dije. Perfecto. No sé cómo son los jugadores del Levante. Ayer me enteré que el Levante estaba puntero y estoy re contento. Estoy del Levante, guacho. Es que está bueno que haya un equipo que venga. Pero vos te diste cuenta, ¿vos viste el partido? ¿Para contra quién jugaron? Málaga, parece que era. Iban empatando, iban ganando 2-1, faltando 5 minutos se lo ponen 2-2. La puta madre, estaba puntero. Se cae el Levante, vuelve el Barcelona a la punta. Tiro libre, última jugada, tiro libre de, no sé, 40 metros. Mete un fierrazo. Ay, ¿cómo se llama? Este sí es conocido, que le metió un fierrazo, que se acuerda. Pero no me acuerdo el nombre. Bueno, vean el partido del Levante y enterense porque le metió un fierrazo, se la metió abajo del palo, boludo. Lo grité como si fuera un gol de Quilmes, boludo. Re contento estaba. Y en eso defiendo al fútbol argentino a muerte. ¿Por qué? Porque en España siempre es el Real Madrid o el Barcelona. Es verdad. Y cada 10 años, capaz, un Real Sociedad, un Valencia. Pero, ojo, tampoco hay que caer en el somos parecidos pero tirando para abajo, o sea... No, no, el fútbol argentino es el mejor. Y el italiano también. A lo que voy es que me parece que... El rústico, el italiano. Si no, pero ponerle en Inglaterra, siempre es bueno, el Manchester fútbol... United, el Arsenal. Ah, bueno, en ese sentido, en que van ganando... Pero también sí, hay mucha campeonato. Diferencia con los equipos de abajo, ojo. Claro, por eso. Pero, perdón, lo que quiero decir con el fútbol argentino, capaz que en el 2006 sí se da eso que vos decís, que capaz que un Banfield, un Lanús jugaba bien y venía de atrás, ¿viste? Argentino Junior salió campeón, papá. Bueno, jugando muy bien. Pero lo que voy es que también hay que decir que los equipos grandes empezaron a jugar mal y hoy en día el nivel del fútbol argentino también es muy bajo. O es sea, como que es similar tirando para abajo. Cualquiera le gana. Excepto cualquiera. Un Vélez que puede llegar a estar inspirado, como al principio del campeonato no lo estuvo. Excepto un Boca que es resultista. Vos ponete a pensar eso. El primer equipo, el que está puntero, está siendo resultista hoy en día. Y me parece que las caras de Falcioni que puso hacia el final del partido de Boca-Colón tiene que ver con eso. Que ya no le importa estar primero, le importa que empiece a jugar bien el equipo. Que siga jugando bien por más de 20 minutos, ¿me entendés? Y sí, porque tiene que mantenerse arriba. No, porque ya hay que demostrar, ya tenés un colchón como para abajo. Ya estaba ganado el partido, pero le preocupaba igual el equipo que demostrara que tiene que jugar bien y ganar. Sí, es verdad eso. Seguimos en Boca de vuelta. Sí, estamos en Boca, de todos. Así son los hosteles. Che, pará, vamos a las propagandas. Un cachito. Vamos con un tema. Bueno, y después le pegamos las propagandas porque Lorena se estaba durmiendo, me parece. ¿Qué vas a escuchar? Hora tras hora de JKDC. ¿Eh? Thank you.

Y Pagani, genio. Pagani está enfermo. Lo que sabe Pagani de boxeo es una bestialidad. Lástima que está trabajando en un estudio de fútbol, ¿no? No, pero las notas de Clarín para boxeo las cubre siempre Pagani. A lo que voy es que... Estudio boxeo tendría que estar. Es un personaje. Bueno, acá Brullo, que le mando un saludo, dice: mi trabajo ideal sería poder ser el jefe único de alguna empresa muy importante para pisar cabezas y dar latigazos, no el látigo de los guachiturros, y dar latigazos a los que están por debajo de mí. Por ese motivo estoy estudiando ingeniería. Ingeniería, chamo, ¿por qué? Para construir infraestructuras para poder azotar a gente. No, después Cristóbal Torres dice: si hay un trabajo ideal, debe ser sin dudas el de Hugh Hefner. Oh. Y yo lo defendí a muerte a Cristóbal, porque acá mi compañero Rama Roots agarró y dijo: no, ese viejo de mierda. Yo dije: ¿qué? El tipo no hace, es como insultar a Dios lo que acaba de decir este claro. muchacho. No, boludo, pero yo sabés por qué lo dije. El chavo no la disfruta la mina, boludo, ya. Para mí no la disfruta. Bueno, pero tiene la memoria. O sea, todos los días ve las minas que se comió alguna vez. De última, de última. Pero no se las comió, no se las comió por porque era lindo. Ey. ¿Quién te parece que puso la guita para que descubran el Viagra? Y tenía plata, boludo. ¿Quién te parece que puso la guita para que descubran el Viagra? Yo estoy seguro que por lo menos Hugh Hefner se puso las pilas, puso un millón mínimo. Lo hizo él. Ah, lo decía re sensato. No, igual yo voy por el lado más romántico, por eso, digo, porque el chabón nunca se enamoró, boludo. ¿Qué onda? Juli. ¿Qué onda, güey? Nunca se enamoró. Estuvo con las mejores minas y capaz que viene una gauchita y... Una sudaca. Sí, una sudaca y lo vuelve loco. Sí, eso puede ser. No terminaría los días como él, pero es una persona que hizo... Una lore, ponele. La vivió bien, digamos. Una lore, le viene una lore y cambio se vuelve loco. 10 de mis vidas por una de él. ¿10 de tus vidas? Sí. O sea, dame... Tengo 10 mías, tomá, dame una. ¿Así? Sí. ¿Como la figurita? Sí. Te la cambio por el pilón. Ya está. No, yo me quedo con la... Yo me quedo con tu 10.000 y vos quedate con esa. Ey, no dije 10.000, dije 10. 10.000. Nanda nos manda, dice: hoy sí los pude escuchar, y dice que dejemos de pelear. ¿Viste? Que no se puede. Y hagamos el amor, no la guerra, dijo alguien. No, pero no ese amor, no seas cochino, pana, por favor. Ah, yo tenía una frase con el amor. Ahora, cuando la recuerde, la voy a decir. Va a quedar muy desubicada, pero ya la voy a formular. Sí, te dejamos solo, nos vamos todos y la decís, así no queda. No, usted sí, ya me lo voy a acordar. Bueno, mientras tanto, vamos a escuchar a Eric Clapton con el tema Tears in Heavens. Time can bring you down. Time can bring you down.

Bien, seguimos en Carpe Diem y estamos acá con un invitado, con Mariano, el hijo de Marcelo, otro operador de acá de la radio. Un fan del programa, se puede decir. Sí, se puede decir. Puede ser, puede ser. Contame, Mariano, ¿cuántos años tenés? 12. 12. Y me imagino que tenés un montón de sueños así para cuando seas grande. Arqueólogo. Quiero trabajar de arqueólogo, a muerte. ¿Y atajar en dónde? No. Me robaste el chiste. ¿En qué club te gustaría atajar? En Racing, a muerte. ¿En Racing? ¿Sos hincha de Racing? A muerte. A muerte. A muerte todo. A muerte. De Racing. ¿Te hizo tu papá de Racing? No. ¿Te hiciste solito? Sí. ¿Cómo te hiciste de Racing? No sé. Muerte. ¿Fuiste a la cancha? Mirando toda mi familia que era de Racing y me hice Racing. Ah, por la familia, digamos. Sí. Está bien. No voy a acotar nada porque, bueno. Está tu papá acá afuera, entonces lo va a... azotar si guardiamos a Racing. Y ya lo está amenazando de muerte a Diego, mirá. No, igual me cae bien Racing, pobres. ¿Cómo pobres? Está haciendo así, el pobre con el puñito. Es un equipo. Bueno, Mariano, gracias por decirnos de qué querés ser. Mandale un saludo a tu papá, algo, guardialo. No, a nadie. No, mandalo en cana, te reto esta semana. Pará, pero que se explaye un poco más en la consigna. A ver, está bien. ¿Quieres ser arquero? Pará, ¿quieres ser arqueólogo? Como que arqueólogo a morir, dice. Pero, ¿qué? Decí un poco más. ¿Dónde te gustaría laburar? ¿Cuál es tu sueño? En Racing, dijo. Arquero, vos dijiste arqueólogo. Ah, yo entendí arquero, no, perdón. No, arqueólogo. ¿Qué título arqueólogo te gustaría ganar? Poner un arquero, es el que investiga y estudia las arquerías. Te juro. Arquero. ¿Ves que es arqueólogo? Arqueólogo, perdón. Es que está gente ignorante. ¿Ves que no escuchan al entrevistado, por favor? A ver, ¿vos qué querés ser arqueólogo? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Dónde te gustaría laburar? ¿Con qué gente? ¿Conocer un bicho nuevo? ¿Qué te gustaría hacer? Okay. Perfecto. ¿Otra cosa que te gustaría hacer? ¿O algún...? Él quiere ser arqueólogo para encontrar mujeres honestas. Palazo. ¿Qué vas a preguntar? ¿Alguna cosa que hagas? No sé, hobby, algo que hagas en tu tiempo libre después del colegio. Jugar a la pelota. Sí, definitivamente arquero. A muerte. Bueno, acá hicimos el sorteo con la ayuda de Mariano. Y se ganaron cena para dos personas en Pizza Libre Las Flores, que quedan Las Flores 428 Wilde, Fede y Franco. Una consumición en el Bar Geek, que queda en Garibaldi 287, sí, Quilmes, en el centro. Ezequiel. Y entradas para el teatro, Liliana y Cristóbal. Se comunican en el Facebook del programa, cualquier cosa, RK espacio Carpe Diem. Y ahí les contamos bien cómo es lo de la entrada del teatro. Exactamente. Bueno, vamos cerrando el programa, nos vamos despidiendo, espero que la hayan pasado bien. ¿Cómo la pasaron ustedes? Perfecto. Se pasó, la verdad, más que bien y muy rápido se me pasó el programa. Y aguante el chino. Y aguante Carpe Diem, que cumplimos un año y la estamos pasando muy bien, la verdad, y nos gusta hacer el programa. Increíble, ¿no? Un año, muchacho. No, pasó rápido. Che, y también hay que agradecer a los que están detrás del micrófono, ¿no? A Lore. Es verdad, Lore. Siempre tan atenta, recién ahora me escuchó. A la tortuguita. No sé. Dice Lore, ya pone la canción de final. ¿Qué? No, todavía no nos vamos. A la tortuguita, pará, compañera. Sé que no es tu trabajo favorito. Ah, porque dura mucho la canción. Ah, bueno, está bien. No importa, lo vamos a poner igual, porque es nuestro cumpleaños. Y bueno, vamos cerrando el programa. La frase que siempre digo: sueñen como si fuesen a vivir para siempre y vivan como si fuesen a morir mañana. Aguante Carpe Diem. Nos vemos el jueves que viene. Y nos vamos con Emily de Los Chicos de Edad. Hasta la próxima. Chao.